Late como late de prisa. Detente. Siente como crece este gran amor. Siente como todo se agita. Detente. No puedo más. Prueba gota a gota, te sabrá mejor. Prueba gota a gota y que siempre.